24/7, un podcast de Durazno Digital. Se realizó el sorteo de los 100 cupos de los jornales solidarios y los 100 suplentes. Las personas trabajarán entre diciembre y febrero del año próximo, tanto en la ciudad como Saradí de G, Carmen y demás localidades. Dado que la lista escrita aún no ha sido enviada por la Intendencia, Durazno Digital adelanta, a través de este podcast, los 100 nombres y apellidos, titulares y suplentes, tal como los escuchamos uno a uno en la transmisión de YouTube realizada por la comuna este viernes en horas de la tarde. Aclaramos, una vez llegue la lista oficial, la vamos a colgar al pie de este podcast por si algún apellido plantea dudas. Así comenzamos. Sorteados para Durazno Ciudad de 18 a 29 años, 25 titulares: Jan Lemos, María Durán, Denise Millén, Daniel Gaitán, Dayana Mancilla, Alcides Vanegas, Ximena González, María Victoria Belén Cabrera, Micaela Sosa, María Acosta, Martín Rodríguez, Valeria Fumero, Jessica Russo, Florencia Michelena, Caroline Otaño, Milagros Decia, Micaela Britos, Candela Díaz, Franco Ollato, Alerson Díaz, Ana Herrera, Paulo Silvera, Cana Moreira, Julio Martínez, Betiana Rodríguez. Suplentes: Alba Medina, César Rambado, María Rojas, Ana Lemos, María García, Lourdes La Rosa, Sofía Rodríguez, Anthony Ortiz, Daniela Pérez, Alinson Delgado, David Martínez, Florencia Martínez, Karen Díaz, Fiorella Soma, Florencia Jiménez, Sebastián Esteves, Luz Lombardi, Mariel Delgado, Lucas Ramírez, Milagros Flores, Bruno Camejo, Gabriela Vizcarra, Natalia Ibáñez, Florencia Tarela, Rocío Cabrera. Vamos con los 25 titulares para Durazno Ciudad, categoría 50 a 65 años. Titulares: Nelly Irazábal, Juan Báez, Héctor Rosano, Mirta Santellán, Mónica Delgado, Alfredo Porcal, Nelly Alice, nombre que no está claro, anotamos el número por las dudas, 11-43-53-61. Raúl Porcile, María Costa, Juan Arias, Washington Santiago, Miriam López, que estaba presente en el sorteo según la transmisión de YouTube, Carlos Curuchet, María Costa, María Froste, Ramón Aristegui, Alicia Cardoso, Walter Echeverría, Teresita Garrido, Jorge Pereira, Claudia González, María Delgado, Miriam Méndez, Reina Hernández y Susi Silva. Suplentes: Rosana Maurente, Daniela Martínez, Susana Puglia, Gladys Saboreo, Néstor Techera, Isabel Marroni, Raúl Laguna, Daniel Rodríguez, Silvia Marroni, Hugo Moreira, Mariela Márquez, Lisette Barrero, Mónica Mautone, María Agüero, Daria Maurente, Mari Leiva, Sandra Santos, María Rodríguez, Nivia Colina, María Sena, María Silvera, Janel González, Janet Lozano, María Dareo o Tadeo, Ingrid Barrero. Luego se sortearon 25 lugares más entre anotados que no fueron elegidos en la franja 18 a 29 años y 50 a 65, además de los que no estaban comprendidos en esas dos franjas. Titulares para la ciudad de Durazno: José Abirrached, Ana Oyarzábal, Evelyn Peralta, María Duré, Lucía González, Melanie Ríos, Leonardo Burgos, Cecilia Silveira, Mariela Echandía, Wilmain Martínez, Charlie Olid, Rodrigo Acosta, Anthony de los Santos, Silvia Ramírez, Gladys Laguna, Jonathan Silva, Victoria Álvarez, María Pereira, Nicolás de los Reyes, Mauricio Díaz, Lucía Suárez, Iván Moreira, Valeria Placeres, Enzo Couto y Daniela Rodríguez. Suplentes: Jessica Acosta, Cintia Garro, Ana Facio, Laura Garrel, Ana Terán, Tefani Auscarriaga, Airán Caballero, Shirley Vallares, Pablo Contreras, Lucía Martiniano, Noelia Patrón, Vanessa Casas, María Laguna, Leonardo López, Mónica Agüero, Estefany Ríos, Sofía Peralta, Franco Silva, María Ligüera, Valentina Volpe, Viviana Almeida, Claudia Marín, Marcelo Báez, Leticia González, Fátima Agüero. Para las ciudades y localidades del interior, el sorteo incluye a todos, es decir, de 18 a 65 años, la categoría es única. 9 cupos para Serandí allí. 18 a 65 años, reiteramos, titulares: Mayra Izquierdo, Natalie Oregioni, Romina Pérez, Cassandra Neira, María Montano, Patricia Rojas, Brian Torres, Gladys Medina, María González. Suplentes: Virginia Flores, Nadia Lacuesta, Rosa Gómez, Camila Videnco, Lucía Galo, Jessica Marichal, Luciana Báez, Natalia Ferreira y Víctor González. Villa del Carmen, 4 titulares: María Iturria, Mónica Gamayo o Gamayo, Guillermina Martínez y María Rodríguez. Suplentes: Silvia Costa, María Martínez, Sofía Lembo y Nadia Montalves. Para Cerro Chato, 2 titulares, que son Vanessa Reinaldo, número, por si el apellido está mal, 11-43-48-54, y Micaela López. Suplentes para Cerro Chato, Cintia Ferreira y Gladys Avellano. Para Blanquillo, 2 titulares, Carlos Techera y Francesco Marenco. Suplentes, Horacio Márquez y Mónica Pastor. Para La Paloma, 2 titulares, Alexia Núñez y Paola Soria. Suplentes, Mónica Correa y Miguel Olivera. San Jorge, titulares, Belkis Ruiz Díaz y Karen Fernández. Suplentes, Diana Guerrero y Mariel Ferraz. Centenario, titulares, María Herrera y Ana Soto. Suplentes, Rosa Sapía y Enzo Herrera. Para Carlos Reyes, también 2 titulares, Sofía Escudero y Camila Rubini. Suplentes, Mónica González y Valeria Monancillo. Hasta aquí entonces los 100 nombres, titulares y suplentes, tanto de la ciudad como de otras ciudades como Sarandí de G y El Carmen y todas las localidades. Una vez la Intendencia envíe la lista definitiva en forma escrita, vamos a colgarla aquí al pie de este podcast. Es todo por ahora, gracias por acompañarnos. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.